chinita querida, se levanta temprano y al lavarse la cara comienza a bailar. Todavía en chancleta coge la bayeta, sintoniza la radio y se pone a bailar. No importa que la mire, no importa que se burle, pues ella prosigue chancleteando el cha-cha-cha. Chancletea tú, chancleteo yo, chancletea chinita y cha-cha-cha. Cha cha cha, chancletea tú, chancleteo yo, chancletea chinita, mi cha cha cha. Ríe, goza, baila, mi lindo cha cha cha. Chancletea tú, chancleteo yo, chancletea chinita, mi cha cha cha. Cha cha cha, chancletea tú, chancleteo yo.